Buenas tardes a todo el mundo. Como casi todas ya sabéis, estamos en la Feria del Libro con actividades a lo largo de toda esta semana. Además de la charla que va a empezar ahora y que enseguida presento, también sabréis que después va a haber unas pequeñas escenas del grupo de teatro de Cambalache programadas para las 9:30, pero que dependerá a la hora de lo que este espacio y este debate dé. Y que además el sábado continúa la actividad, está por ahí el programa de la feria, pues con actividades infantiles el sábado por la mañana y por la tarde también con la presentación de un par de editoriales nuevas, una asturiana que es Hoja de Lata y otra catalana que es Artefacte, que también están por ahí sus materiales. Son dos editoriales que han empezado a publicar en este último año y que también queríamos darles un espacio en estas jornadas. Y ese sábado también se presentará el libro que acaba de editar Virus, que se llama Cárceles en Llamas, que también está por ahí. Y también tenemos además a Fran de la editorial Virus, uno de los editores, que ahora no le veo, pero anda por ahí, está ahí detrás. Y el autor del libro, César, está hoy justo en Navia, en la Casa Azul, presentándolo. Mañana va a estar en Crimentales en Sisión. Y el sábado lo presentará aquí. Y después habrá un concierto que será el final de las jornadas. También mañana, aunque fuera del programa de la Feria del Libro, contaremos con Patricia Lejudo, que es una chavala que es asturiana que está en Madrid y que está metida en la movida de la campaña de lucha contra los centros de internamiento de extranjeros y también en la campaña de denuncia del recorte sanitario que deja fuera a la gente sin papeles. Últimamente hay noticias continuas sobre vuelos de deportación, redadas y demás. Y además va a haber un encuentro estatal contra los CIEs en diciembre, al que vamos a ir varias gente de Asturias. Entonces mañana a las 8 va a hacer también un encuentro con la gente para hablar de cómo está la situación de los centros de internamiento y en general de todo el sistema represivo vinculado a la ley de extranjería. Bueno, y dicho todos estos anuncios de actividades de los próximos días, pues me toca introducir brevemente la charla de Juancho y la introduzco casi contando las vueltas que le hemos dado a cómo organizar este espacio, porque teníamos como mucho interés en invitarle a venir, porque le conocíamos pues de toda la actividad editorial que desarrolla a través de Muturreco, que es la editorial de esos libritos amarillos que andan por ahí. Y habíamos pensado, de hecho, invitarle junto a Javi Monti, que es otro chaval de Bilbao, y hacer una charla más vinculada al tema de la energía nuclear, proponiéndoles que presentasen un libro que sacó Pepitas, que se llama Los santuarios del abismo, sobre la catástrofe de Fukushima, y que Juancho presentase Muturreco, su sello editorial, a través también del último texto, que es Fisuras en el consenso, antología de escritos. Yo hablo fatal, no sé pronunciar francés. Ya somos dos. diferentes textos que se escribieron en los finales de los años 80 y la primera mitad de los 90, de colectivos contra la energía nuclear en Francia, ¿no? Bueno, Javi, el traductor de Los santuarios del abismo, no podía venir. Y entonces luego nos planteamos pensar la actividad de otro modo y aprovechar que otra editorial, que es La Linterna Sorda, haya publicado una novela ecotópica, Ecotopía se llama, que es una novela de los años 70 en Estados Unidos. Taibo la prologa, y habíamos pensado, bueno, pues podemos invitar a Juancho y a Taibo para que cada uno desde su perspectiva pueda hablar de las cuestiones vinculadas al, bueno, no sé cómo cada uno lo nombraría, ¿no? Al antidesarrollismo, a la crítica a la civilización industrial, al ecologismo radical o al decrecimiento, depende de quién, y a qué corriente se ascriba en este sentido, ¿no? Pero luego pensamos también que la trayectoria de Juancho en el ámbito editorial, también en la intervención política, en el proyecto de Liquiniano y también como prologuista de uno de los últimos libros de Virus, que es Anarquismo Social o Anarquismo Personal, daba en sí misma para una actividad y que quizás hacer este debate con Taibo pues generase otra cosa diferente que quizás en algún momento se pueda hacer. Pero decidimos entonces proponerle que viniese él solamente a hacer la charla, y sobre todo nos quedó claro después, además de leer su prólogo del libro de Bookchin, de anarquismo social, anarquismo personal, porque nos parecía además que podía ser una buena introducción para gente que no conozca la historia más cercana del anarquismo y del movimiento libertario en el Estado español. Esta charla podía ser introductoria a las diferentes corrientes, muchas de las cuales critica Bookchin en su libro. Y para otra gente que es más conocedora y que participa de una manera más identitaria y directa en el movimiento libertario y en el anarquismo, pues también podría ser un buen momento para poder debatir con Juancho sobre lo que ha sido pues, los últimos, no sé, 10, 15 o 20 años de las prácticas políticas adscritas a este movimiento, ¿no? Así que, sin más, te paso a ti la pelota y todo tuyo. Muchas gracias por venir. Perfecto. Me vuelvo a presentar, tenemos estos artefactos. Yo soy Juancho Estebanaz y, bueno, aparte de todas estas, bueno, de este recorrido editorial, pues también me ha tocado escribir algunas de las historias más recientes o por lo menos reflexionar sobre cómo han llegado algunas de estas reflexiones, bueno, complejizar un poco esa historia más reciente, casi siempre vinculado un poco al lugar donde vivo y a la realidad donde vivo, que es la vasca. Bueno, y en concreto hoy venimos, ¿no?, a escuchar y a hablar sobre esta obra de que es anarquismo, que se ha titulado en castellano Anarquismo Social o Anarquismo Personal, Un Abismo Insuperable, que era la traducción también del subtítulo que quería comunicarnos, de Murray Bookchin. Bueno, la verdad es que este texto, quizá como nos ha comentado Eduardo antes, pues pueda parecer que está dentro de una especie de debate identitario del anarquismo, etcétera, y por eso podría llegar a sorprender que este libro ha tenido pues un recorrido bastante amplio dentro de lo que son los ambientes militantes. Yo creo que sí, que muchas veces los libros tienen virtudes que son exteriores y concurrentes al propio libro, ¿no? Este libro, por supuesto, es, digamos, cómo llega a la editorial, tiene muchos tropiezos y muchas casualidades. Finalmente se publica en el año 2012 y en el año 2012 nos encontramos en un debate importante dentro de lo que son los diferentes expresiones de ese espectro libertario, ¿no? Hay que pensar que en el año 2012 estamos en lo que ya le llaman, pues eso, el post-15M, ¿no? Ya, digamos, esa renovación del aliento rebelde, por llamarlo de alguna manera, esa renovación ha pasado una primera etapa y nos encontramos con una segunda etapa en la cual esas asambleas del 15M se reinventan y van encontrando nuevos espacios. Y en esos encuentros y en esos trayectos se encuentran con grupos anteriores, simultáneos, previos también, a esa misma oleada rebelde que son, entre otros muchos, los colectivos que se autodenominan anarquistas o libertarios, y comienza un debate importante sobre todo en los lugares donde hay no sé si esa mezcla o por lo menos ese debate o ese contacto en función de la reinvención de esa nueva generación política y también la actualización de esos grupos paralelos o anteriores, ¿no? Quiero decir que son esos grupos libertarios. Sobre todo este libro cae de pronto con sus debates estadounidenses en un momento en el cual hay muchos grupos libertarios que tenían una serie de credos más o menos firmes sobre una serie de prácticas que estaban reducidas a los ambientes alternativos y de pronto a los digamos reducidos ambientes alternativos de entonces, y de pronto se encuentran con un movimiento social con todas las contradicciones que ese movimiento social tiene como tal, ¿no? Sobre todo un movimiento de una generación nueva que va aprendiendo. Y a partir de ahí, yo creo que hay una, bueno, hay una confrontación en el buen sentido de la palabra, y de pronto en esa incógnita que tienen los propios grupos libertarios, ¿no? Si tienen que participar en esa reinvención o no, en esa incógnita aparece este texto de Murray Bookchin, que habla de otros desencuentros, de otras confrontaciones que ha habido en el área estadounidense. Y de pronto este libro se convierte en una herramienta para que las personas y los grupos que están en esa tesitura empiecen a hablar de esa realidad. Yo creo que esa es una virtud que tienen los libros, ¿no? Que a veces superan el propio texto y cada, como ya sabemos, cada lector y cada lectora actualiza el texto y lo lee a su manera. De pronto, leer este libro a finales del 2012, que es cuando aparece en el último trimestre, se convierte en, como os digo, en una parte importante de ese debate de qué es o qué puede ser el anarquismo, ¿no? Pese a que este libro hable de otro país y de otro momento. Por eso para mí ha sido bastante gratificante el participar en un libro que, por otra parte, los debates que mostraba, o digamos las afirmaciones del propio Murray Bookchin, para mí eran poco compartibles, muchas de ellas, y las corrientes que Murray Bookchin critica severamente en este libelo, y llamaríamos un libelo porque es un texto muy vertido hacia la crítica casi ad hominem, como se dice, contra otros teóricos anarquistas norteamericanos, digo que sus aseveraciones, me perdí un poco, sus aseveraciones no las compartía, y lo contrario, y muchas de esas nuevas, de esos nuevos anarquismos, yo había participado, que son criticados aquí, yo había participado directamente en su introducción o en su recepción en lo que son las corrientes libertarias en el Estado español. Bueno, así son las paradojas. Yo, analizando un poco cómo podía llegar ese encargo de Virus, ¿no?, de que prologara este libro de Murray Bookchin, bueno, pues de alguna manera sí que en las pequeñas cosas que yo había escrito, en esta historia voy a hacer bastantes referencias a los textos porque estamos en una feria del libro, ¿eh? No es publicidad, ¿eh? En esta, o autorreferencia, que yo me cite a sí mismo, por favor, eso sí que no. No, digo que en esta historia del anarquismo en Euskal Herria, en su último capítulo yo ya hablaba de, vamos a ver cómo se llama exactamente, los nuevos anarquismos, ¿no? Esos anarquismos que asoman a finales de milenio. Este volumen se termina en el año 2000, y esos nuevos anarquismos, pues qué características tiene, cómo han llegado y qué proponen, ¿no? Que eran precisamente los anarquismos o las diferentes corrientes anarquistas que os digo que Murray Bookchin critica muy severamente en este libro. Bueno, os estoy hablando constantemente de Murray Bookchin, pero no sé si sabemos, ¿no?, quién es el personaje. Ya es un personaje, puesto que ya está fallecido, ¿no?, desde hace pocos años, pero ya falleció. Yo creo que tendríamos que pensar quién fue Murray Bookchin, o recordar, y también qué representó Murray Bookchin para ciertas generaciones políticas aquí en el Estado español. Para todo ello hay que remontarse un poco a esa historia, a ese momento en el cual Murray Bookchin emerge como teórico. Murray Bookchin, digamos que ha sido, porque ha fallecido hace ya más de una década, Murray Bookchin ha sido, digamos, la última de las grandes figuras del pensamiento libertario a nivel mundial, ¿no? Una figura que se puede emparejar con otros patriarcas del movimiento libertario, como pueden ser a principios del 20, finales del 19, pues Kropotkin, o anteriormente Miguel Bakunin, o otras grandes firmas, ¿no? Yo creo que la aportación de Murray Bookchin es reconocida por el conjunto del movimiento libertario y su ascendente, por lo tanto, es importante. Y no es lo mismo que una crítica de este tipo la haga cualquiera o que la haga este señor, ¿no? Murray Bookchin, yo creo que estaba en un lugar privilegiado también para empezar a escribir su aporte teórico. Hay que recordar que Murray Bookchin es estadounidense y yo creo que tenemos que tener claro, ¿no?, que el modo de capitalismo que ha sido el hegemónico, ¿no?, desde la segunda mitad, durante toda la segunda mitad del siglo XX, ha sido el modelo capitalista norteamericano. Sobre un modelo de capitalismo europeo con otras características, en el cual se formó el primer anarquismo, el anarquismo correspondiente al obrero de oficio, etcétera, que hace todo un recorrido durante todo el siglo XIX para llegar a tener, digamos, un cuerpo ideológico más o menos claro a finales de ese siglo XIX para su última década, y dar la gran batalla contra ese tipo de capitalismo durante el primer tercio de ese siglo, del siglo siguiente, perdón, del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, a partir del año 45, es la hegemonía de un capitalismo norteamericano que todavía, de tipo norteamericano, quiero decir, que todavía padecemos, aunque estamos viendo claramente que ese modo de dominio económico está siendo poco a poco superado, o se está cambiando o está mutando hacia un paradigma que todavía no podemos definir exactamente. Pero ese capitalismo norteamericano es hegemónico después de su victoria en la Segunda Guerra Mundial y tiene una serie de características que todos conocemos, ¿no? Quiero decir que es concentración de la población en grandes centros urbanos, mecanización previa de la agricultura, concentración de la población en los centros urbanos, salarización de la totalidad de la población que tiene que depender de lo que es el dinero, toda esa doble faceta que decíamos del trabajador consumidor, ¿no?, que no solo tiene que vender su fuerza de trabajo, sino que en todas sus facetas fuera del trabajo también está, tiene que relacionarse a través del salario con un modo de dominación capitalista. Ese es el tipo de capitalismo que hemos que se ha ido imponiendo en la mayor parte del globo desde el año 1945, y es el capitalismo que nace en el territorio norteamericano y por tanto corresponde a los libertarios o a las personas de izquierda, digamos, norteamericanas, el hacer unos primeros análisis, puesto que son los primeros que empiezan a conocer esa propuesta que en su territorio pues lleva más de dos décadas ensayándose. Y en ese contexto es donde nace la figura de Murray Bookchin. Murray Bookchin empieza a publicar importantes artículos a partir de la segunda mitad de la década de los 50. Y Murray Bookchin empieza a hablar de, digamos, todas las consecuencias nocivas que el sistema, que la industrialización y mecanización del campo lleva consigo, ¿no? Los primeros artículos de Murray Bookchin importantes, por lo tanto, no es que nos hablen de la maldad de los fertilizantes, sino que hacen todo un análisis anticapitalista de lo que es ese tipo, ese modo de producción capitalista norteamericano. Y por lo tanto, su ascendente, el ascendente que empieza a tener Murray Bookchin, se proyecta sobre los diferentes movimientos que van surgiendo en décadas siguientes. Quiere decir que Murray Bookchin, por un lado, sabe comunicar a los entornos libertarios, a los entornos obreristas, las novedades que tienen que incorporar en su lenguaje y en sus análisis sobre pues una serie de asertos que vienen de tiempos anteriores, o sea, tienen que incorporar todo este tipo de cuestiones a los análisis típicamente obreristas del anarquismo clásico, del marxismo clásico, y también Murray Bookchin de alguna manera proyecta esta autoridad o este análisis sobre los nuevos movimientos sociales y juveniles que surgen a finales de esa década y a principios de los años 60, siendo un referente para ellos, para todo este conjunto de movimientos. Y también, por tanto, lleva esta aportación a lo que es el ámbito de la contracultura norteamericana, que, como sabéis, pues desborda por completo las lindes de lo que puede ser un movimiento libertario para ser un movimiento de contestación, digamos, intelectual mucho más amplio. Y de ahí viene, digamos, todo el ascendente o la potencia teórica de Murray Bookchin. Pero Murray Bookchin también, en esa labor de actualización del anarquismo, de incorporarle todas esas nuevas cuestiones en las que se tenía que fijar, y también en la valorización que hace Murray Bookchin de los nuevos movimientos sociales y juveniles que surgen a partir de los años 60, se topa con muchas incomprensiones, con muchas críticas y con muchos inmovilismos por parte del anarquismo oficial y también del marxismo oficial. Uno de los artículos más conocidos de Murray Bookchin de entonces es el Escucha marxista, pero ese Escucha marxista casi tendríamos que cambiarlo también por un Escucha obrerista, porque muchos de los de las cuestiones que le echa en cara son también extensibles a mucha parte de lo que es el movimiento anarquista. Y en ese Escucha marxista de Murray Bookchin es, digamos, una voz de una nueva generación política que exige a la generación anterior que tenga en cuenta todos estos cambios, etcétera, y que no se duerma en dogmas que no son más que cristalizaciones de momentos históricos anteriores. Vuelvo al Estado español, dejo ya Estados Unidos, y como sabéis, digamos, el modelo capitalista norteamericano comienza, después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, etcétera, a dominar todo lo que es Centro Europa, etcétera, y aquí en el Estado español serían lo que son, pues eso, ese, lo que se llama el segundo franquismo, ¿no? Cuando el franquismo ya, de alguna manera, acepta la derrota del modelo fascista y muta a lo que es un capitalismo autoritario, aceptando las directrices del Fondo Monetario Internacional a mediados de los años 50 y haciendo todo un proceso en el cual convierte esa sociedad española del modelo autárquico que se decía, ¿no?, que respondía a un modelo fascista, a un modelo de capitalismo distinto, para insertarla completamente en progresivamente en este modo de dominio que yo llamo de capitalismo norteamericano. Esta cuestión de implementar este nuevo capitalismo dentro de un franquismo que se convierte en autoritario y en no fascista también tenía que tener algunas libertades formales. No se podía implementar solo, ya sabéis que el reverso del capitalismo norteamericano es el modo de dominio democrático y por lo tanto tenían que implementarse cierto tipo de libertades formales y poco a poco se van poniendo algunas, ya sabemos, pues la ley de convenios colectivos, cuestión de las asociaciones de familias, muchas cuestiones y entre ellas también hay un cambio en la rígida censura fascista para ir abriéndose a lo que es el mercado editorial habitual, el que tenemos ahora, un mercado editorial normalizado. Y es en ese contexto en el cual editoriales que hasta ahora, hasta entonces, editaban en Sudamérica, etcétera, cierto tipo de libros, comienzan a traerlos al Estado español y empiezan a aparecer a partir de la segunda mitad de los años 60, de la década de los 60, empiezan a aparecer clásicos anarquistas que habían sido editados por editoriales que tenían casa editorial en el Estado español, pero también en México o en Argentina, y empiezan a aparecer clásicos anarquistas, etcétera, y esto da pie a que a principios de los años 70 comience una primera explosión editorial que seguiría durante toda esa década y en el cual empiezan a aparecer también pequeñas editoriales, pequeñas para entonces, y también empiezan a aparecer primeros formatos de las revistas contraculturales. Algunas continúan desde el año 74, como Ajo Blanco, en los kioscos hasta el año 81, si no me equivoco. Bueno, muchas más. Y muchas más propuestas, ¿no? Y en el contexto de esto empiezan a aparecer artículos de Murray Bookchin en las revistas, en esas revistas, sobre todo, claro, a partir del año 74, y empiezan a aparecer también libros de Murray Bookchin, ¿no? Y los primeros artículos que se traducen y que se pueden leer por parte de la gente que estaba... son precisamente los artículos de Murray Bookchin en los cuales se manifiesta esa ruptura generacional o esa necesidad de reforma, de renovar, de actualizar la tradición anarquista. Por ejemplo, un libro un poco posterior que se tituló Por una sociedad ecológica, que no os lo he traído, que creía que lo había traído aquí para que lo viéramos, pues es una colección de artículos que sí, que tienen un análisis anticapitalista y antidesarrollista, en el sentido de que nosotros, algunas personas, algunas corrientes, llamamos desarrollo o desarrollismo a ese modo de capitalismo norteamericano. Sí que hay artículos de ese tipo, pero también hay, como os decía, otros que muestran a ese Murray Bookchin que quiere un anarquismo vivo y latente en la sociedad que tiene que combatir, ¿no? Por eso, y aparte de toda una producción extensa que tiene Murray Bookchin sobre la propia guerra civil, los años heroicos, que sacó Grijalbo en el 78 u otros textos, por eso... A algunas personas, o las que hemos conocido a ese Murray Bookchin como un Murray Bookchin que ha tenido que luchar dentro del propio movimiento libertario para actualizar la tradición anarquista al capitalismo que realmente padece, nos ha sorprendido mucho, un poco, digamos, muchas de las aseveraciones, de las afirmaciones que hace Murray Bookchin en este libro. Sobre todo, hay una cosa que nos choca bastante de ese Murray Bookchin rompedor que conocíamos, que es, digamos, que Murray Bookchin acepta, digamos, que hay una especie de tronco doctrinal del anarquismo que es inamovible y que casi se puede reducir o que se puede quintaesenciar en el artículo que hace en la enciclopedia británica Piotr Kropotkin sobre anarquismo. Y a partir de ahí, quien se sale del renglón ya no puede considerarse como tal. Me voy a la caricatura, pero de alguna manera ese Bookchin, digamos, doctrinario u ortodoxo, es para la gente que hemos crecido con ese Bookchin rompedor lo que más nos atrae, ¿no? Del tono general. Murray Bookchin, yo creo que en este libro hace una serie de afirmaciones que son, bueno, sobre todo la central, es irrefutable, ¿no? Dice, en la segunda mitad del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX, no ha habido un proyecto revolucionario, organizacional, anarquista, que haya hecho frente al capitalismo. En ninguno o en casi ningún territorio mundial. No ha habido una organización o un cúmulo de organizaciones como hubo en la primera mitad del siglo XX que desde la órbita libertaria planteen un proyecto de sociedad y un proyecto organizacional y un, digamos, una propuesta programática. No las hay. Yo creo que Bookchin parte de eso y es una verdad de perogrullo, por mucho que pueda dolernos a cualquier revolucionario que, aunque no sea libertario. Pero luego Murray Bookchin, partiendo de todo esto, digamos, empieza a hacer un repaso de todo lo que son las nuevas aportaciones libertarias que surgen a partir de finales de los años 80, mediados de los años 80 del pasado siglo, y que cada cual a su manera va reformulando muchas de las cuestiones tradicionales del anarquismo, pero también consustanciales a ese anarquismo renovado que también proponía la generación de Murray Bookchin, la generación de los años 60 del siglo XX. Murray Bookchin entonces hace tres grandes acusaciones. Él presenta, digamos, el anarquismo social, que es como llama él a la propuesta de anarquismo que tiene él y su generación, que se basa en ese en una ambición revolucionaria. Dice que las nuevas generaciones en general, las nuevas generaciones libertarias han perdido la ambición revolucionaria, digamos, el deseo o la seguridad de que pueden cambiar el mundo y derrotar al capitalismo. Habla de la ausencia de una línea programática, habla de que esas nuevas corrientes contemporizan con el capitalismo, por lo tanto, y también critica fuertemente el irracionalismo de las nuevas propuestas libertarias, instalándose en una racionalidad, digamos, de corte decimonónico, clásico, digamos, del siglo XIX y del siglo XX. Esas son las tres grandes acusaciones que tienen gran fuerza y que, por supuesto, pese a estar o no de acuerdo, una persona con la trayectoria y con la capacidad intelectual y práctica de Murray Bookchin nunca, practica el fácil insulto al que estamos acostumbrados en el mundo digital en el que vivimos. O sea, todo está bien sopesado, pese a que no se comparta. Murray Bookchin, sobre estas tres acusaciones, lo que en este libro en concreto hace es focalizarse sobre tres nuevos teóricos norteamericanos, y analizando algunos de sus textos va desmontando, según su criterio, sus afirmaciones, ¿no? Estos tres teóricos libertarios norteamericanos que van despuntando son, por un lado, Hacking Bay, conocido también como Peter Lambert Wilson, o su seudónimo activista Hacking Bay. Otro de los teóricos que escoge es un antiguo discípulo suyo, David Watson, que es su alias para escribir, y el último contra el que carga es contra John Zerzan, el libertario de allá arriba, ¿cómo se llama? Su ciudad, más arriba de Seattle. Bueno, luego hablamos un poco más de ellos. Pero en realidad, cuando Murray Bookchin hace esto, lo que hace es cargar sus tintas contra tres áreas que estaban renovando, cada cual a su manera, el mundo libertario, o las afirmaciones libertarias. Y que yo, mejor que focalizarlo, como hace Murray Bookchin, sobre personas individuales, y aprovechando también que estamos en un espacio libresco, hablaría mejor de, o se identificaría mejor esas tres áreas en función de publicaciones. porque es más cierto que son ciertas publicaciones periódicas, o sea, revistas, las que vehiculan toda esa renovación. La primera de las áreas que critica Murray Bookchin es el área de un periódico que se llamaba, una revista que era Anarchy, bueno, lo digo traducido directamente, ¿no? Anarquía, el periódico, la revista de un deseo armado o algo así. Bueno, Anarchy. Anarchy, digamos, para hacer una rápida equivalencia hacia lo que después hemos conocido en el Estado español, albergaría a un área muy amplia en la cual se colocarían, digamos, las escuelas libertarias más cercanas al posituacionismo, perdón, al prosituacionismo, etcétera, y que aquí hemos conocido bajo diferentes nombres, incluso con el apellido de insurreccionalista, etcétera, pero que es mucho más amplia. Y vamos a ver, en ese área de Anarchy es donde ubica a John Cerzan, que entre otras cosas había sido colaborador de otras áreas editoriales que vamos a ver a continuación. Y bueno, pues John Cerzan se convierte, como os digo, en el blanco de Murray Bookchin, que nos habla de la crítica a todas estas nuevas escuelas, y dentro de estas escuelas también está, digamos, lo que hemos conocido aquí muy brevemente como anarcoprimitivismo, ¿no? Que lo que hace es, hace una crítica más allá y habla de que la dominación no tiene que ver, digamos, con la contradicción del trabajo, sino que tiene que ver con el concepto de civilización, y dentro de esa refutación de la civilización se llega a extremos en los cuales se niegan muchas de las de las aseveraciones humanistas que están dentro del anarquismo. El anarquismo primitivista, en su crítica de la civilización, carga contra muchos de los mecanismos del pensamiento, de lo que consideramos el pensamiento lógico humano, etcétera. Carga contra el concepto del tiempo, carga contra ciertas características del propio lenguaje, y por lo tanto el primitivismo, digamos, en su renovación deja atrás muchas o demasiadas de las cuestiones del viejo anarquismo. Yo creo que también esto es, todas estas corrientes tienen un paralelo en una búsqueda, ¿no? En una búsqueda de encontrar referentes de ruptura, referentes de conflicto, más allá del movimiento obrero o del obrerismo clásico. La búsqueda del primitivismo se remonta, digamos, a los estadios previos a la civilización, digamos, al mito de la máquina que decía Mumford, etcétera, y va encontrando nuevos espacios que, en concreto, digamos, la búsqueda del primitivismo es la búsqueda que es más profunda en el tiempo, hasta llevar a esos espacios desconocidos, a esos espacio-tiempo desconocidos, donde existía otro tipo de socialidad que llaman, pues, anteriores al neoliberalismo. Bueno, digamos, hace demasiados miles de años, antes del concepto de historia o de civilización que conocemos. Otra de las áreas en las que Murray Bookchin se focaliza a través de sus teóricos es no tanto una revista como una editorial, que es la editorial Autonomedia de Nueva York. Y Autonomedia de Nueva York lo que hace es una labor muy ecléctica y publica desde postestructuralistas tipo Foucault, o este tipo de Deleuze, etcétera, también nuevos teóricos libertarios. Es un área muy ecléctica, no solo intelectual, pero también con un cierto componente intelectual. Y es desde ahí donde escoge, digamos, lanzar sus dardos contra Hacking Bay o Peter Lambert Wilson, ¿no? Peter Lambert Wilson o Hacking Bay es una persona que, de alguna manera, un teórico libertario todavía en vida, que tiene una visión contraria a lo que es el proyecto estable de la organización revolucionaria y anarquista. Piensa que, digamos, el proyecto libertario tiene que ser un proyecto nómada en el tiempo, no podemos pensar en que tenga que tener una permanencia en el tiempo, puesto que es imposible, digamos, que no se vuelvan a reproducir, pues, todos los vicios de dominación, etcétera. Y por otro lado, esto tiene una cuestión positiva, que es que valoriza los pequeños encuentros, los pequeños espacios, los pequeños momentos creativos e insurreccionales de los que se jalona la vida militante y los experimentos militantes, ¿no? La sombra del pensamiento que cristaliza Hacking Bay se puede ver durante los años 80, finales de los 80 y los 90, en cuestiones como los Reclaim the Street en el área anglosajona y otras cuestiones, no me salen ahora el nombre, cuestiones parecidas que se proyectaron posteriormente por toda Europa. La búsqueda de referentes que hace Hacking Bay y también todo el área de autonomedia es distinta, digamos que no se van hasta los prados del Paleolítico como hace John Cerzan y la gente de Green Anarchism sino que Hacking Bay empieza a estudiar y a valorizar todo lo que son esas fugas de el sistema de dominio de cada época. Quiero decir que Hacking Bay, por ejemplo, con su nombre de Peter Lambert Wilson, estudia lo que son las utopías piratas y nos habla de lo que fue la República Corsaria de Rabat y habla de esos momentos en los cuales hay momentos de no poder, momentos de creatividad. Habla de la heterodoxia religiosa, de todas esas sectas, supuestamente sectas, que surgen sobre todo en el ámbito protestante, como fugas de una totalización, como unas fugas conscientes, y valoriza todo esto, ¿no? Esa es la búsqueda que Autonomedia y que Hacking Bay propone y que yo creo que tiene importantes, digamos, correspondencias con Europa. En Europa hay una misma búsqueda, y es también en estos años, a finales de los 80 y durante la década de los 90, en los cuales empieza a haber toda esa revalorización de cuestiones como las revueltas de campesinas de la Baja Edad Media y las comunas heterodoxas que hay en Alemania, la de Munchen, ya no me acuerdo. Bueno, Thomas Munchen, etcétera, todas estas cuestiones, ¿no? Y en las cuales se embarcan algunos otros teóricos como son Van Eygen, que venían de la escuela situacionista, y empiezan a estudiar, digamos, o a proponer una revalorización de todas estas cuestiones. La tercera de las áreas que contra la que carga Murray Bookchin es el área que se podría centrar en la revista que estuvo en Detroit, Five State, ¿no? Es una revista que aúna todo lo que es esa crítica al modelo desarrollista desde un punto de vista anticapitalista, pero que evoluciona también a cuestionar el papel de la técnica, de la tecnología, que diríamos en castellano, de la tecnología como un lenguaje que es el lenguaje propio del desarrollismo, pero como tal lenguaje también es capaz de crear y de requerir nuevas realidades de dominio, ¿no? Y entre, como os digo, de esas, entre toda la gente que había colaborado en Five State, entre ellos John Cerzan y otros, porque todo esto de dividirlo en estas escuelas son demasiado rígidas, ¿no? Hay gente que participa. John Cerzan publica en Autonomedia sus libros, publica artículos en Five State, todos pican, digamos, de todos los ambientes. Os decía que había escogido a David Watson, un antiguo discípulo, porque habían tenido una gran relación, para de alguna manera criticar esta cuestión que Murray Bookchin no comparte, ¿no? Esta crítica anticapitalista, sí, crítica al modelo destructor en el sentido ecológico que lleva el capitalismo, sí, pero no comparte, digamos, este salto hacia una crítica antitecnológica. Os he dicho antes que se había conocido a Murray Bookchin desde aquellos libros que había sacado a finales de los 70, a principios de los 80, o durante toda la década de los 70, a principios de los 80, ¿no? Pero también todas estas corrientes han llegado aquí al Estado español con un cierto retraso. Este libro de Murray Bookchin está publicado en el año 95 en Estados Unidos y critica todas estas debates que ya hay en Estados Unidos durante, digamos, desde finales de los 80 hasta el año 95. Pero esos mismos debates yo creo que llegan al Estado español de una u otra manera, digamos, con una década de retraso. Ya os he comentado un poco cómo se proyecta esa sombra del pensamiento de Autonomedia o de Hacking Bay a través de la llegada de esas cuestiones del Reclaim the Street o sus paralelos que tuvieron en aquellos primeros de mayo. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban aquellos primeros de mayo? Que eran festivos, que eran May Day. Del May Day, etcétera. Bueno, había un espectro activista que de alguna manera, consciente o inconscientemente, se reconoce en este tipo de críticas y de prácticas. Y después, a ver, estoy un poco espesín. Os quería enseñar algunas de las cuestiones según las decía, ¿no? Mirad, aquí hay una de las ediciones del TAZ de Hacking Bay. El TAZ, digamos, el que es desmenuzado aquí en este libro y de alguna manera fuertemente criticado. Esta no es la primera edición que salió en castellano del TAZ de Hacking Bay, pero es una edición muy bonita e inencontrable, desgraciadamente, que os recomiendo, sobre todo por el apartado de notas que añade y que nos explican todo ese montón de sectas y de fugas que hay en la colonización norteamericana o en otros espacios. Y la verdad es que esta edición que hizo la gente de Nómada La Gana, que eran aquellas ediciones que no sé si compartieron algún espacio con Cambalache o son anteriores a él. Bueno, sabéis que la primera edición entró por los canales artísticos, por los cuales también entraron muchos de los pensamientos y prácticas de Hacking Bay, de Autonomedia en compañía. Entró a través de Sevilla, a través de la editorial Talasa. Bueno, este es el TAZ, la zona temporalmente autónoma, que de alguna manera condensa muchos de los pensamientos poéticos también de Hacking Bay. Pero aprovechando que estamos en el encuentro del libro, hay que recordar que a finales de los 90 hay una renovación aquí en el Estado español, digamos, de lo que es el sector editorial. Ya a principios de los años 90 habían surgido cuestiones pioneras, como podía ser Virus, principalmente radicada en Barcelona u otros colectivos locales, pero es a partir de finales de los años 90 en lo cual hay una gran explosión de pequeñas editoriales. Y estas pequeñas editoriales empiezan a fijarse en este tipo de textos. Y antes de estas pequeñas editoriales también hubo toda una explosión de una cuestión que ha muerto gracias a Internet, que eran los folletos grapados en los cuales circulaban todas estas ideas novedosas. Por ejemplo, en el año 96, muy poco después de que se publicara por primera vez, se publica en el Estado español la primera traducción de La sociedad industrial y su futuro de Kaczynski, también conocido por el manifiesto de una bomber, que es el nombre policial, ¿no? A través de todo aquel afer, no sé si os acordáis, porque ya han pasado unos cuantos años, ¿no? desde el año 95 que se publicó este manifiesto antiindustrial, digamos, se llegó a conocer más lo que era toda esa escena que se oponía al o que criticaba también no solo el desarrollismo, sino también la tecnología. En el año 96, como os decía, empieza a circular La sociedad industrial de su futuro en fotocopias, que entonces era bastante difícil editar, bueno, se hacía en fotocopia. Y posteriormente, acordaos también que a finales de, está la ronda del milenio, por lo tanto es 1999-2000, cuando es en Seattle toda aquella oposición, aquella ronda de capitalista que inauguraría lo que llamarían el movimiento antiglobalización, y allí se conocería de una forma bastante estrambótica la existencia de John Cerzan. Digo porque John Cerzan es conocido en el Estado español no tanto por sus artículos, que habían aparecido desde el año 1979, por ejemplo, se está publicando cuestiones de John Cerzan en el Estado español, sino John Cerzan se hace famoso, digamos, 20 años después, porque aparece en la contraportada del periódico El País, que le presenta como el teórico de la revolución de Seattle, ¿no? A partir de ahí, en el año 2000 y 2001, John Cerzan toma una gran relevancia, incluso mediática, que permite que en el año 2000 venga al Estado español, invitado por una fundación, y en el año 2001 haga una tournée, como se dice, una gira de estas que hacemos algunas personas hablando en diferentes lugares, y es donde es conocido. Y en esa segunda tournée que se hace ya en ambientes más revolucionarios es cuando se edita este clásico que había sido editado en Autonomedia, de artículos, algunos de la época de Five State, otros posteriores, que es el conocido como Futuro Primitivo. Hay una anécdota que es que hay dos editoriales que editan simultáneamente Futuro Primitivo de cara a esa gira, una de ellas comercial y otra, digamos, de la renovación editorial. Todo esto facilitado porque, como sabéis, Autonomedia era una abanderada del anti-copyright, cosa que entonces no sabíamos muy bien lo que era, pero que permitía sacar libros de forma pirata, incluso a las comerciales, como fue este Futuro Primitivo, que la otra editorial, Ikusager, lo tituló El malestar en el tiempo. Bueno, sin más, John Cerzan, como veis, fue publicado por esta editorial que pertenece a esa explosión editorial de finales de los 90 y principios de la década del 2000, que fue Numa, que como surgió, desapareció, pero que nos dejó algunas cuestiones fáciles, ¿no? Como estamos en medio librero, pues os puedo decir que Numa surgió porque a una persona le tocó la lotería y decidió gastarse todo el dinero haciendo una editorial que necesariamente iba a ser ruinosa, aunque no lo supiera, y consiguió gastarse todo el premio de la lotería y arruinarse y volver a su vida habitual. Bueno, David Watson, Otro de los grandes criticados por Bookchin, Alicornio, otra editorial que surge a principios de la década del 2000 en esa explosión de nuevas editoriales y que publica Contra la Megamáquina, que digamos que es el artículo más conocido de Watson, un artículo escrito y reescrito en multitud de ocasiones y que, digamos, por citar la anécdota, había sido publicado ya en 1985 en la revista Etcétera. O sea que David Watson tampoco era un desconocido. Pero digamos que la publicación de estos libros coincide con la renovación de, o digamos, con la llegada de otra generación libertaria a finales de los 90 que provocaría una serie de conflictos, una serie de choques y que acogería muchas de estas ideas. Os estoy hablando, no sé si os acordáis, a final de los años 90 un poco, pues la recepción de todas esas corrientes que policialmente les gusta llamar insurreccionalistas y otras cuestiones que han cambiado de alguna manera algunas áreas del pensamiento libertario y de la acción libertaria y que inciden en cuestiones que ya habían incidido estos autores como la crítica a la organización formal, inscrita en el tiempo-espacio, etc. Bueno, no os voy a aburrir mucho más. Anarquismo social o anarquismo personal es una crítica de Bookchin al abismo que hay entre un anarquismo renovado, pero a su vez ortodoxo, y las nuevas propuestas antiindustriales, antidesarrollistas, de la zona temporalmente autónoma, etcétera, cuestiones que de alguna manera han intentado responder a un nuevo capitalismo, a un capitalismo que se va resquebrajando durante la primera década del 2000, y que de alguna manera responden a muchas de esas nuevas incógnitas en las cuales todavía estamos. Yo creo que hay una virtud del anarquismo social o personal. Sabéis que el título original de Bookchin es Anarquismo Social o Anarquismo como Estilo de Vida, o algo así, Lifestyle Anarchism. Porque, como os digo, Murray Bookchin asegura que estas corrientes están basadas, digamos, en un individualismo, en una falta de ambición revolucionaria, en un irracionalismo, etcétera. Cuestiones que yo creo que son bastante discutibles o que podemos discutir. Pero yo creo que la aportación al debate de Murray Bookchin desde su figura y su autoridad es muy importante, y un compañero aquí nos ha traído incluso como objeto para que lo veamos. Cuando Murray Bookchin escribe esto, inmediatamente, digamos, la persona más conocida y más referencial de lo que es la revista Anarchy escribe una réplica de los argumentos de este ya viejo anarquista, cuando había sido un heterodoxo y un rompedor, que nos lo han traído aquí. Veis, Anarchy, la anarquía después del izquierdismo, que es una crítica parte por parte de este libro desde los presupuestos de ese anarquismo renovado, de un anarquismo cercano a propuestas que ya podemos identificar aquí con apellidos quizá demasiado erróneos, que os decía. Pero bueno, anarquismo. No lo tenemos aquí, pero el propio David Watson, después de haber sido criticado por Bookchin, escribió, yo creo, que su mejor obra como teórico, que es más allá de Bookchin, propuestas para una ecología, no me acuerdo, de tal, Beyond Bookchin, en todo caso, donde sistematiza todas sus propuestas, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, y como veis aquí también tenemos que nos han traído, el propio Bookchin llegaría a escribir otro libro contestando a las críticas que habían provocado su primer libro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la virtud en Estados Unidos que tuvo este libro fue provocar un necesario debate alrededor de la renovación del anarquismo. Y vuelvo a decir, esa es la virtud que tiene este libro ahora, más allá de toda esta cuestión que se ha hablado de las familias de Estados Unidos, de las propuestas, ¿no? Yo creo que este libro nos pone encima de la mesa cuáles son las cuestiones inamovibles del anarquismo o de la tradición revolucionaria, cuáles son las que necesariamente son tenemos que dejar a la luz del capitalismo en el que nos enfrentamos y de las propuestas que van surgiendo, cuál es, por lo tanto, el anarquismo correspondiente o la práctica libertaria, si queremos llamarlo así, cuál es la práctica libertaria que corresponde edificar en los años que vivimos, ¿no? Hay algunas cuestiones que provienen de esa tradición revolucionaria que podemos considerar propias de otro tiempo o incluso propias de un espacio concreto. En este libro, para terminar, hay una gran familia que no es criticada por Bookchin porque ni siquiera la considera como tal, que es lo que se llama el anarquismo no occidental, una propuesta que también tiene fuerza dentro de los Estados Unidos durante esos mismos tiempos, que nos habla de los contornos eurocéntricos de la propia tradición revolucionaria como la hemos conocido, y que también se remite a otras prácticas como son las revueltas y las revueltas en la historia, pero también las propuestas filosóficas de liberación que con otros contornos culturales existen pues hace 2000 años en China o hace 500 en África o tal y cual, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los dardos que Bookchin no lanza, pero es una de las cuestiones que tendríamos que llegar también a repensar sobre esa práctica libertaria que yo creo que todos queremos y todas poner en marcha, ¿no? Vale, ya está. Que son las 9. Bueno, pues hablábamos antes también de empezar, yo sigo con la genealogía de la charla, cuando pensábamos en cómo plantearla, en si va a llevar una reflexión más libresca y teórica relacionada con las diferentes corrientes del anarquismo históricas, las referencias bibliográficas y demás, o si la gente que acudiese iba a recoger un poco lo que Juancho dijo en la presentación, que tenía que ver con la coyuntura inmediata actual, con el post-15M y con las relaciones entre las propuestas libertarias y los acontecimientos que han sucedido en los últimos años. Y bueno, eso va a depender de vuestras intervenciones y de por dónde queráis orientar la charla, si desde perspectivas más teóricas o si de planteamientos más que tienen que ver con la práctica de estos últimos tiempos. Así que si os apetece comentar cosas, todo vuestro. Una cuestión así técnica y demás, más por la parte libresca y demás. Antes has hablado de la introducción de determinadas teorías. Yo realmente sí que recuerdo pues los textos de Kaczynski, que ahora una editorial llamada Sumatraz ha realizado una edición bastante completa, conocida por el propio Kaczynski desde la cárcel en Estados Unidos. También las traducciones de Cerzo, sobre todo, algunas cosas también de Manero y demás, fotocopias. Hace poco hubo una charla también de un compañero sobre el ámbito insurreccional en Madrid, y él centraba mucho, aparte del bajo nivel teórico con el cual se importó ese tipo de teorías, y hacía mucho hincapié en las grandes buenas traducciones, pues en el caso de Bonanno, Cavalieri, etc. etcétera. Y que eso había contribuido bastante precisamente a un cierto confusionismo, ¿no? Aparte bueno, de ciertas cuestiones internas del anarquismo, que decía que no hubiera mucho tiempo para la reflexión. Y bueno, que quizá también hubo ese mismo programa, precisamente, pues, como, bueno, Cerdán quizá tuvo el valor, o la introducción de textos de Cerdán en España tuvo el valor de introducir un debate sobre lo técnico y lo tecnológico, a pesar de que, bueno, yo creo que a nivel ideológico, pues, la postura suya es bastante débil, ¿no? Puedo recordar de haberlo leído. Pero quizá tanto Cerdán como Kaczynski, bueno, Kaczynski y demás, en las primeras ediciones hay párrafos de los que faltan, párrafos de los textos mal traducidos, pues que quizá dio pie también, ¿no?, a ese tipo de a un cierto confusionismo, ¿no?, en lo teórico, ¿no? O sea, el que lleguen traducciones de 10 años después o 15 años después, a medias, mal hechas, y que quizá, bueno, con el tiempo sí que se está un poco, digamos, remendando ese error, ¿no? Entonces, quizás igual que pasó con las teorías insurreccionales italianas, pues pasó con este anarquismo americano, que además, bueno, pues culturalmente pues tiene unas diferencias importantes con el anarquismo europeo. O sea, sí que es verdad que lo que tú decías antes, que el capitalismo americano es el que se exporta posteriormente a Europa, pues también es verdad que hay muchos condicionantes divergentes. Y yo creo que el caso, por ejemplo, del TAF, que fue un texto además que tuvo mucha difusión, pues es un ejemplo de ello, ¿no? A mí personalmente me parece un ejemplo de lo que no debe ser un anarquismo, ¿no? Pues que es una cuestión pues hedonista, temporal, sin interés en la totalidad de la revolucionaria, ¿no? A ver, lo que dices es curioso, por ejemplo, que la arrogancia generacional, quiero decir que la generación que empezó a luchar con una cierta consciencia a finales de los 90 piensa que hasta que ellos llegaron no eran conocidos los teóricos que ahora ellos llaman insurreccionalistas. Lo que antes se llamaban anarquismo revolucionario, o sea, el primer libro de la editorial Campo Abierto fue uno de Alfredo de Bonanno, en el año 76. Entonces, Bonanno y otros muchos ya eran conocidos, e igualmente mal traducidos, muy mal traducidos, pero ya eran conocidos. Lo que pasa es que toda esa edición de la mitad de los años 70 llegaron libros durante una década y después de alguna manera desaparecieron y volvió a aparecer una nueva generación militante que a su vez redescubrió a estos autores y editó sus nuevos libros, ¿no? A mí eso me chocaba, ¿no? Porque cuando empezaron a aparecer, acordaros un poco el juicio contra los detenidos en Córdoba, etcétera, bueno, parecía que era como un área nueva y decía, oye, pero la campaña que hicimos en el año tal, cual, cuando les volvieron a detener, porque siempre estaban en líos, ¿no? Y todo esto. Bueno, eso por un lado, ¿no? Que digo que estos autores han vuelto a aparecer. O sea, Cerdán, ya te digo que es verdad que vuelve a traducirse a fotocopia a finales de los años 90, pero Cerdán, sobre todo en su parte obrerista, porque él tiene toda una producción obrerista, era editado en castellano y era conocido en el pequeño ámbito de los lectores especializados, ideologizados, ¿no? No tanto como Peter Lambert Wilson, eso es cierto que era más desconocido. Y yo creo que estoy de acuerdo en que muchas de las cuestiones de las ideologías que llegan, a veces por la traducción, se convierten en una especie de esoterismo, ¿no? Y lo mismo que pasó con aquel episodio de la traducción colectiva por 20 personas de Zaragoza del manifiesto de una bomber, que cada uno traducía una página y entonces salió aquello como una verdadera, un patchwork que diría Hacking Bay, ¿no? Una manta así, bueno, bastante caótica, ¿no? Aparte de eso, en ese mismo momento donde también hay una especie de redescubrimiento de los situacionistas que habían sido suficientemente editados por Castellote, por un montón de editoriales 20 años después, pero cuyos libros habían desaparecido. Y también en el caso de los situacionistas, las penosas traducciones han hecho que sean como una especie de secta de culto en la cual, bueno, es como, no sé, como el oráculo, divino, no entiendo nada, luego tienen que tener razón, no entiendes nada porque está traducido con el culo, ¿no? Así de claro. Pero lo contrario también, es paralelo a la introducción de este tipo de malas traducciones, no estos libros en concreto, la introducción del pensamiento postsituacionista de la enciclopedia de Nusans, con unas traducciones exquisitas desde finales de los 90 que coinciden en el tiempo. Entonces, no todo no toda esa olla, bueno, quiero decirte, ese burbur que había, se puede pensar en más traducciones cuando también había traducciones exquisitas como las que venían del ADN, ¿no? Yo quería comentar una cosa, aprovecho que estoy aquí. Estás ahí. Sí. Que, bueno, no lo he citado en la presentación porque se me ha olvidado, pero uno de los textos que escribió Juancho, que está publicado también en Muturreco, es el de Los pulsos de la intransigencia, que habla de las luchas en Lemois, Leysarán y Tois. Entonces, acordándome de este texto y acordándome también que estamos aquí ahora con una lucha concreta, que es la lucha en Tapia contra la minería del oro, que el otro día estuvimos presentando el librito en La Madreña, te estaba escuchando la charla y había leído el libro de Dukchin, y me resulta un poco sorprendente, porque yo no conozco toda la trayectoria de Dukchin que tú has contado ahora, ¿no? Cómo, si su momento, digamos, inicial, digamos, desde ese anarquismo heterodoxo en el que introduce o actualiza la crítica al capitalismo norteamericano, con el tema también de la urbanización desenfrenada, la crítica desde el punto de vista de la agroindustria y demás, cómo es que luego, sin embargo, en este último texto es tan crítico, tan duro, digamos, con los planteamientos que podríamos, decías antes que no sabías si poner apellidos, ¿no? Pero como con los planteamientos más de carácter más antidesarrollista, que tienen que ver con la crítica a la tecnología y que tiene que ver con prácticas que en el Estado español y concretamente en Euskal Herria pues han desarrollado tanto desde el punto de vista de introducción de textos teóricos que nombrabas ahora a la enciclopedia de Nusans, pero también desde luchas concretas que tienen que ver también, bueno, esta semana han sido las condenas a la gente de los tartazos en la lucha anti-TAP, que es un buen ejemplo de referentes de luchas que beben de ese tipo de planteamientos teóricos, ¿no? Esa sería una de las cuestiones que quería preguntar. Y la otra... Ha sido cambiándola. No, o sea, simplificándola, como si puedes dialogar un poco entre esa evolución de Dukchin hacia la crítica a los planteamientos de carácter antidesarrollista. Y la segunda cuestión, que también la hemos hablado a lo largo del día de hoy, es que, bueno, la hablábamos a colación de una dinámica que a veces se desarrolla, no voy a poner nombres, ¿no? De que en el medio, digamos, de los espacios más autónomos, más libertarios, incluso podríamos decir en el gueto de los espacios alternativos, a pesar de que hay una producción editorial que hemos expresado ahora y que has contado en la charla, ¿no? Hay también una cierta sensación de falta de herramientas intelectuales y teóricas para nuestra práctica cotidiana, ¿no? Y que se expresa muchas veces en cuando se crea ese espejo en el que se generan como personajes, como gurús teóricos que aparecen y desaparecen de los medios alternativos, y que más que expresar las limitaciones o las miserias de cualquier personaje concreto, expresan más bien las limitaciones colectivas de un circuito alternativo que muchas veces carece mucho de herramientas teóricas suficientes, ¿no? alimentar nuestra práctica, ¿no? Entonces, que a veces también resulta frustrante, ¿no? El alimentar el mundillo editorial alternativo y el pensamiento y los espacios de formación de carácter alternativo y, sin embargo, tener la sensación de que los resultados son muy débiles, ¿no? Pues de lo primero que has dicho, claro, yo creo que a Bookchin hay que colocarla en su tiempo y en su generación. Quiero decir que... y él, de alguna manera, con su estilo a veces tan brutal, porque él tiene una parte de ataque que siempre le ha gustado, lo expresa, ¿no? Quiero decir que este señor nace en la década de los años 20. De alguna manera siempre está... no sé cómo decir, se refuta el desarrollismo norteamericano, pero de alguna manera también se valoriza bastante ciertos avances tecnológicos que de alguna manera han liberado de ciertas cargas a grupos sociales concretos, ¿no? Por ejemplo, él utiliza mucho, en fin, el ejemplo de la lavadora y de lavar en el río, ¿no? Que, bueno, pues que, en fin, proveniendo de una generación que ha lavado en el río y se ha jodido las manos, le es más difícil criticar ese tipo de artefactos tecnológicos que nosotros, que de alguna manera no lo hemos hecho, ¿no? Y yo ahí le doy el... Bueno, le doy un cierto valor generacional, pero no por ello le doy la razón teórica, ¿no? Yo creo que, bueno, yo soy una de las pocas personas y de colectivos que de alguna manera hemos dado un salto paralelo a todas estas tipo de críticas de autores, como hemos dicho, Five State o David Watson, o etcétera, ¿no? Pero yo creo que toda la... que la generación de Bookchin no puede olvidar, ¿no?, ciertas mejoras en su calidad de vida que han tenido que ver con el progreso tecnológico del propio capital. Y eso habría que tenerlo, bueno, no sé, en cuenta, ¿no? Y yo creo que también en una esa generación, digamos, como aquí el capitalismo de este tipo llegó 25 años después, todavía ese tipo de debates lo podemos tener con gente de la edad de Bookchin, de cuando escribió este texto, ¿no? Respecto a la miseria del mundo editorial alternativo, pues, en fin, ¿qué decirte? Nosotros, yo estaba en un colectivo que era liquiniano hasta el año 96, hasta el año 2006, que nos autodisolvimos, pusimos en marcha uno de los espacios más activos y más diversos, parecidos a lo que es Cambalache, con una gran librería, con editoriales, etcétera, intentando renovar una escena alternativa, y lo que recogimos fue que al final lo que habíamos producido, y eso lo decíamos en nuestro manifiesto de autodisolución, era que habíamos dotado de argumentos ideológicos a la miseria del gueto alternativo, o sea, justo lo contrario de lo que pretendíamos, ¿no? Y eso en general, y luego yo creo que ya empiezan a salir críticas de perogrullo en revistas, ¿no? Como en el último número de la revista Quincha Susena, hablando de las ferias del libro, ¿no?, que hace una pequeña genealogía de las ferias del libro anarquista, pues habla de estas cuestiones que yo creo que son ya compartibles, ¿no? Que en fin, que la repetición de los cabeza de cartel en casi todos los eventos públicos del espacio editorial alternativo, un servidor incluido, solo demuestra, pues, la poca capacidad de producir nuevos referentes de ese mismo espacio, ¿no? Yo creo que eso está así, ¿no? Y